Vamos a orar. Señor, nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, nuestros corazones los presentamos a ti, Padre. Porque nos sentamos hoy a tus pies, amado Salvador, para escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de ti. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros creemos que la Escritura es vida, Señor. Nosotros creemos que la Escritura es revelación. La Escritura es transformación. La Escritura, Señor, trae convencimiento, perfección al hombre de Dios. Y en esta noche nos exponemos a la Escritura. Y aunque venimos a estudiarla intelectualmente, no queremos nunca dejar de acercarnos a ella espiritualmente y de permitir que siempre ella nos examine, que el Espíritu Santo nos examine al acercarnos a tu palabra y que podamos comprender más profundamente, Señor, las verdades del reino escondidas en tu palabra. Gracias por lo que nos tienes esta noche en el alimento espiritual de esta clase. Amén. Amén. Bueno, como dije, hoy vamos a estudiar dos profetas, el profeta Abdías y el profeta Jonás, los dos libros de los profetas menores. Vamos a empezar entonces con el libro del profeta Abdías y vamos a empezar hablando del autor. El autor, por supuesto, es Abdías. Y el nombre de Abdías significa, hay dos posibles traducciones del nombre de Abdías. Uno de esos, de esas traducciones es siervo de Jehová. Y la otra traducción es adorador de Jehová. Siervo de Jehová o adorador de Jehová. Abdías es el cuarto de los profetas menores y es el libro más corto del Antiguo Testamento. Solo tiene 21 versículos. A propósito, ¿saben que cuando un libro no tiene sino un solo capítulo, no se dice capítulo? Solamente se dice Abdías 21, por ejemplo. Significa que es el versículo 21, que solamente tiene un capítulo. Entonces, cuando se encuentren así, un libro que solo tiene un capítulo, no es que hubo un error en la sintaxis que les faltó decir capítulo 1, versículo, no. Es que al no haber sino un solo capítulo, solamente se menciona el versículo. Eso es algo anecdótico. Bueno, de la vida del profeta Abdías realmente no sabemos prácticamente nada. Y de lo que él escribe en el libro tampoco podemos deducir nada. Pero quiero decirles que esto tampoco es extraño en el Antiguo Testamento, porque notamos que muchos de los profetas saben que no les estoy dictando, ¿no? Estoy hablando y ustedes van tomando las ideas. Porque vemos que muchos de los profetas en el Antiguo Testamento no están centrado el mensaje en contarnos la vida del profeta, sino en transmitir el mensaje profético que Dios tiene a través de él para quien sea, para nosotros, para su pueblo, para otras naciones. Entonces, los profetas entendían esto y la mayoría muchas veces se centran específicamente en la transmisión del mensaje más que en sí mismos o en contar algo de ellos mismos, la mayoría. Otra cosa es que los profetas en el Antiguo Testamento, para que fueran incluidos o aceptados, tenían que haber pasado por unos procesos de credibilidad y de como de que su mensaje profético fuera aprobado. Luego nosotros sabemos que si los judíos aceptaban el libro de Abdías dentro de los libros como canónicos o inspirados por Dios, significaba que Abdías era un profeta de Dios que había sido probado y aprobado en medio de Israel. Entonces, esas cosas son como la evidencia que respalda el mensaje profético de Abdías, aunque no sepamos mucho de él. Hay una tradición rabínica que dice que este Abdías es el Abdías que se menciona en el libro de Reyes y que era el mayordomo de Acab. Y este Abdías, que era mayordomo de Acab, del rey Acab, escondió a los profetas de Jehová en el tiempo de la persecución de Jezabel. Jezabel era la reina, ¿no? Y Jezabel amenazó a los profetas de Jehová de perseguirlos para matarlos. Entonces, este Abdías preservó la vida de los profetas, los ayudó a ocultarse en medio de esa persecución. Pero la verdad es que por el contexto de lo que profetiza el Abdías de nuestro libro profético y la realidad que vivía el Abdías del tiempo de Acaz, no parece que fueran el mismo Abdías. De hecho, hay varios Abdías en la Biblia, pero no pareciera que el Abdías profeta coincidiera con el momento histórico que vivieran alguno de esos Abdías. Por esa razón, y aunque lo tengo en el material de estudio, no creo que merece la pena ponernos a estudiar todos los Abdías de la Biblia que no son este Abdías. Entonces, en realidad, en el fondo, no tenemos información detallada acerca de quién era el profeta en sí mismo, ¿no? Vamos a colocar un título que se llama pensamientos claves o ideas claves. Creo que en el libro hay dos ideas claves. Una está en el versículo 10 y la otra está en el versículo 15. Si ustedes pueden abrir sus Biblias para tenerlas a mano. Abdías el versículo 10 y el versículo 15. Dice el versículo 10: por haber maltratado a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás exterminado para siempre. Entonces, hay dos mensajes, digamos, principales, dos pensamientos principales en Abdías. Uno es una declaración profética de juicio contra Edom, los edomitas, de los que hablamos la clase pasada, no sé si os acordáis, pero dijimos que los edomitas eran los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Y ahora, un poco más adelante, voy a entrar en esa descripción de por qué hay un juicio contra Edom declarado en Abdías. Lo que es cierto es que dice aquí el verso 10 que hemos leído: por haber maltratado a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás exterminado para siempre. Mira, la declaración de Dios sobre Edom no solamente es que vendrá un juicio, sino que llegará al punto del exterminio, la desaparición de un pueblo entero. Y el otro versículo es el versículo 15. Que yo diría que es el tema más relevante del libro, aunque toman más versículos para hablar del juicio para Edom. Creo que el tema significativo, la frase significativa está ahí en el versículo 15, que dice: cercano está el día de Jehová sobre las naciones. Y así como leímos antes en Amós, ¿se acuerdan del día del Señor, del día de Jehová? Y hablamos del juicio a las naciones. Ok, nosotros tenemos esa revelación gracias al Nuevo Testamento que nos aclara, hablando del libro Apocalipsis, con todo detalle acerca de cómo será el juicio de las naciones. Sin embargo, el dato más relevante que podemos sacar de Abdías es que él profetiza que hay un día de Jehová sobre las naciones. Matizamos nuevamente que las profecías hay de un cumplimiento, de doble y de triple cumplimiento, ¿no? Esta es una profecía de doble cumplimiento que se cumplía y se refería a las naciones que vinieron a atacar a Israel, pero también se refiere al juicio de las naciones profetizado desde el Antiguo Testamento a todas las naciones de la tierra. Entonces podríamos decir que el tema principal es este, ¿no? Y el tema secundario, sin decir que no tiene importancia en el libro, es el del juicio de Edom. ¿Alguien que pueda leer el versículo 16 de Abdías? De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Como si no hubieran sido. Ok. Y el verso 18 de Abdías. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán. Y aún es parte del mismo juicio de Edom, el de Edom, ¿no? El versículo anterior refuerza el concepto del día del juicio del Señor sobre las naciones, y este último refuerza el tema de que será exterminado completamente Edom. Dice, Israel será como fuego y Edom será como una estopa, ¿no? La casa de Saúl, o sea, el fuego va a quemar la estopa, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la fecha. Bueno, la mayoría de los expertos coinciden en que la posible fecha sea alrededor del año 587 antes de Cristo. Cuando los caldeos avanzan para tomar conquista de los territorios del sur, y conquistan a los edomitas, pero los edomitas hacen finalmente alianza con los caldeos y se unen a los caldeos para venir cuando llegan ellos a atacar a Jerusalén. Entonces ahí los edomitas se unen con los caldeos, como he mencionado, y son parte del ejército invasor. Ahora piensa esto, yo entiendo esto del libro, yo entiendo esto en Dios. En un sentido, ellos deberían haber sido familia. Edom e Israel deberían haber sido familia. Eran descendientes de dos hermanos, Esaú y Jacob, y cada familia creció. Pero estos crecieron con una mentalidad de resentimiento. A pesar de que los padres, o sea, Jacob y Esaú, se reconciliaron como familias descendientes de Esaú, ellos no se reconciliaron. Esaú se reconcilió, pero sus familias no se reconciliaron. Siempre sintieron que Jacob les había robado algo que les pertenecía a ellos. Siempre tuvieron algo contra ellos, siempre desearon como el mal. Entonces, siempre que encontramos a Edom, no encontramos a Edom en las historias de la Biblia, porque aparece varias veces, nunca lo encontramos tendiéndole la mano a Israel, ayudándole, uniéndose a ellos. Siempre encontramos a Edom exponiendo tropiezo o uniéndose a otras naciones para venir contra los que eran de su propia casa. Y Dios lo ve desde esa perspectiva, ¿no? Dios lo ve desde esa perspectiva. Entonces quiero mencionarles un par de pasajes donde precisamente Edom, ya no los vamos a leer por tiempo, pero quiero que ustedes los apunten. Segundo de Crónicas 21, 16, 17. Segundo de Crónicas 21, 16, 17. Y segundo de Crónicas 28, 17. Fueron momentos históricos distintos. Pero en esos dos momentos históricos diferentes, Edom hizo alianza con otras naciones para venir contra Israel. Y además tenemos el pasaje, eh, A ver, lo encuentro. Se me escapó. Cuando Israel iba de camino hacia la tierra prometida y Edom, ellos le pidieron a Edom, déjanos pasar por tu tierra. Y ellos, Edom se negó a permitirles pasar por su tierra. Ellos tuvieron que dar un rodeo porque Edom no les dejó pasar por su tierra. Entonces, eso está en Números 20, del 14 al 21. La Biblia también nos dice que los edomitas se regocijaron cuando Jerusalén fue conquistada y derrotada. Salmo 137:7. Entonces, eso nos habla de que Dios es un, para mí, es un Dios paciente, es un Dios que le ha dado oportunidades a una nación. Dios da muchas oportunidades, pero llega un momento de juicio también, ¿no? De eso creo que tratan los profetas, de arrepentimiento, de volverse a Dios o de juicio en el caso ya donde ya no hay esperanza o no hay más para dónde ir, ¿no? Bueno, vamos a hablar del libro y su mensaje. Vamos a empezar en los primeros versículos, que ya vimos, no voy a decir el capítulo 1, pero en los primeros versículos, donde vemos que se centra principalmente en una profecía contra Edom, y apunten estas las siguientes cosas: se anuncia un juicio y un castigo que vendría sobre este pueblo. A causa de la violencia con la que se volvió contra Israel. Nico, versículo 1, por favor. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto al hombre: hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantados y levantémonos contra este pueblo en batalla. ¿Vale? Se levantaron contra. ¿Y cómo lo hicieron? Hicieron la alianza estratégica con Babilonia, que es lo que les mencioné antes, con Nabucodonosor para sitiar a Jerusalén. Entraron, saquearon y tomaron del botín en Israel. Versículos 11 al 14. Para que lo leas, por favor. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Ok, creo que es suficientemente claro el pasaje, ¿no? Que está claro, ahora entendemos cuando habla de que estaba en medio de extraños. Tú estabas en medio de extraños, o sea, los caldeos que estaban ahí, ellos han hecho la alianza con los caldeos, los edomitas, y les dice el Señor: tú no debiste haber estado ahí. Cuando ellos venían a hacerle daño a tu hermano Jacob, tú no debiste haber estado ahí. Pero tú estabas ahí, tú eras parte de eso. Entonces se manifiesta en toda la escritura esa enemistad que siempre hubo entre Edom y Jacob e Israel, ¿no? O Israel. Voy a mencionarles algunas citas bíblicas para que ustedes las apunten respecto a eso. Salmo 137:7, que mencionamos antes, pero volvemos a ponerlo. Isaías 34. Usamos las abreviaturas, ¿verdad? Hay que usar las abreviaturas de los libros, porque si no, escribir nombres largos toma mucho tiempo. Lamentaciones 4:21. Ezequiel 25, del 12 al 14. Veinticinco, del 12 al 14. Y el capítulo 35. No, perdón, el versículo 35 del mismo capítulo de 25 de Ezequiel. Vamos a hablar del libro en dos secciones. Todavía no es el bosquejo, ¿no? El capítulo 34. Vamos a hablar del libro en dos secciones, como si ya vamos un poco como a desarrollarlo. Es cortito, pero vamos a pensar en las dos grandes ideas de dos secciones. Primera sección, versículos del 1 al 14. Y es algo muy interesante, que es lo que vamos a ver ahora. El mensaje profético que él declara en estos primeros versículos respecto a Edom es muy paralelo y similar al mensaje que Jeremías establece en el capítulo 49. Pero ellos no son contemporáneos, ni se conocieron. Vamos a mencionar varios versículos de Jeremías y los vamos a comparar con Abdías. ¿De acuerdo? Entonces yo les voy a decir Jeremías, todos del capítulo 49, pero les voy a mencionar distintos versículos de ese capítulo 49 y luego vamos a compararlo como lo dijo Jeremías y como lo dijo Abdías. Bien, Jeremías 49, del 7 al 22, obviamente ahí no está, sino el 7, ¿no? Jeremías dice, yo necesito que ahora busquen ahí Abdías 8 y 9. Dice Jeremías, ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo de los sabios? Hasta allí. Temán, la capital de Edom. Entonces dice, como que el Señor iba a acabar con los sabios y con la sabiduría en Edom. ¿Ok? ¿Estamos todos? Pedro, ¿vas bien? ¿Pero estás buscando el versículo? Ah, pero eso ya es otra cosa. Yo no lo necesité que buscara, sino que lo iba a buscar Nico. No, yo lo iba a leer y ustedes iban a leer solo el de Abdías para que agilizáramos. Mira, 49:7 era el que estábamos leyendo. Ahora Abdías, le vamos a leer el 8 y el 9. Okay. ¿Ven la similitud? Dice Jeremías, si vendimiáremos, pusiéramos, hubieran venido contra ti, ¿no habrías dejado rebuscos? Si ladrones de noche, ¿no habrían tomado lo que les bastase? Jeremías 49:9. Y Abdías dice, en el versículo 5, así que encontramos, luego pueden ustedes leer más el paralelo de los dos, pero notan que hay una simbiosis, o sea, usan el mismo lenguaje profético respecto a Edom. Y es muy, muy interesante eso, ¿no? La segunda parte, los versículos 15 al 18. En los versículos 15 al 18, o 15 hasta el final, pero yo voy a referirme ahora primero a los 15 hasta el 18. El texto entonces tiene este carácter escatológico, ¿no? Como de hablar de los eventos futuros. Y el profeta entonces contempla que el día del Señor o el día de Jehová está cerca. El día del juicio a todas las naciones. el día en que el Señor les dará el pago que hayan merecido según sus acciones. ¿Puedes leer versículos 15 y 16, Nico, por favor? Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán. Y serán como si no hubieran sido. Y por último, el final del libro. Israel, en cambio, a diferencia de estas naciones, será restaurado. Los que antes fueron cautivos y oprimidos, ahora poseerán la tierra y formarán parte del reino de Jehová. Versículos 19 al 21. Serán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sion para juntar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Amén. Y por último terminamos dando el bosquejo del libro, que es muy sencillo. Al ser un libro tan corto, vamos a dividirlo en tres partes. Primera parte, humillación de Edom, versículos 1 al 14. Segundo, el día de Jehová y el juicio de las naciones, versículos 15 al 18. Y tercero, la exaltación de Israel, versículos 19 al 21. La exaltación de Israel, versículos 19 al 21. Y ya está, vamos a descansar unos minutitos y luego entramos en Jonás, que es el libro largo, este cortito. hablando conmigo del WhatsApp. Vamos a empezar. Bueno, este libro mi esposa casi no quería que lo enseñara porque dice, ¿cómo es el colmo? Si yo les he enseñado el libro de Jonás como 5 veces en los cultos, en muchos ambientes. Pero yo le dije que yo creía que sí, que debemos enseñarlo en la escuela bíblica porque es importante, aunque ustedes ya tengan muchos la idea general del libro, es importante estudiarlo. Como es un libro de 4 capítulos, a diferencia de Abdías, necesitamos agilizar un poquito la marcha. Lo bueno es que con Jonás creo que todos sabemos en qué estamos parados, de qué va la historia, más que con Abdías. Y eso nos ayuda bastante a avanzar. Bueno, vamos a hablar primero del autor, Jonás. Jonás era, sabemos muy poco de él, pero sabemos que era natural de Galilea. Y su nombre significa paloma. Otros estudiosos dicen que significa sencillo como una paloma. Me gusta este, me quedo con el de sencillo como una paloma, porque creo que tiene que ver con el trato justamente de Dios con él en el libro. Jonás era como lo opuesto al nombre que le pusieron, ¿no? Como si alguien le hubieran puesto el nombre de tranquilo, calmado, y es una persona muy agresiva. Pues así era Jonás. Su nombre era como una declaración de lo que Dios quería de él desde que era pequeño, sencillo como una paloma. No sabemos, al igual que con Abdías, no sabemos nada de su vida, de la vida del profeta, exceptuando lo que dice el versículo 1, que era hijo de Amitai. Amitai. Vicente, versículo 1, lo lees, por favor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. ¿Tiene el acento en la I? Entonces no me hagas quedar mal. Amitai. Amitai, no hay un acento ahí. Entonces, no sabemos mucho sobre la vida del profeta Jonás, pero se cree que posiblemente Jonás vivió en tiempos de Jeroboam II, rey de Israel. Fechas 783 a 743 antes de Cristo. Sí. Jonás vivió en tiempos del rey Jeroboam II de Israel. No escribas en valenciano porque te demoras más, hermano. Y las fechas, obviamente, si fue contemporáneo de este rey, las fechas eran 783 a 743 antes de Cristo. Hay algo muy interesante del libro, ¿verdad? Que es que se los enseñé ahora en Abdías, y es que es prácticamente lo opuesto a todos los demás libros proféticos. Mientras que todos los demás libros proféticos se centran en el mensaje profético, el libro de Jonás se centra en el profeta que lleva el mensaje. Así que podemos decir que Jonás es como una especie de relato biográfico del profeta Jonás. Vamos a mencionar 1, 2, 3, 4 lecciones espirituales importantes del libro. Al ser diferente a los otros libros proféticos, ¿verdad? Hay libros proféticos de los que uno puede extraer mucho más. Ya veremos cuando entremos en los profetas mayores el curso que viene, porque hemos decidido cambiar el orden, ¿no? Este curso debimos haber visto los profetas mayores para seguir el orden bíblico, y los profetas menores verlos el curso que viene. Pero en vista de que los profetas mayores requieren mucho más tiempo para estudiarse y los profetas menores los podemos estudiar un poco más rápido, decidimos en este periodo más corto estudiar los menores y dejar el semestre largo todos los mayores. Entonces allí veremos otro carácter distinto donde podemos ver una mezcla tanto del mensaje profético en los profetas mayores como de lecciones espirituales diferentes que podemos sacar de los libros. A diferencia de los profetas menores, como dije, este libro, por ser más biográfico, nos permite sacar más lecciones espirituales que de un libro como Abdías, donde lo que tenemos es un mensaje profético, así muy, muy claro, ¿no? No, no es para aprender lecciones. Entonces, primera lección espiritual. Aprendemos sobre el peligro de escapar del deber. ¿Sí o no? ¿No? ¿No? Sí, el peligro de escapar del deber. Segunda lección. La tentación hacia el patriotismo egoísta y el fanatismo religioso. La tentación hacia el patriotismo egoísta y el fanatismo religioso. Tercera lección que sacamos del libro. Ahora vamos a meditar un poquito en estas. Solo las estamos escribiendo. El empleo divino, el empleo divino de hombres imperfectos como canales de la verdad. El empleo divino de hombres imperfectos como canales de la verdad. Y por último, la grandeza de la misericordia de Dios. Ahora meditemos en ellas así muy rápidamente, solamente con un vistazo. Primera, el peligro de escapar del deber, aunque lo vamos a entrar ahora a meditar más profundamente, a leer el libro. Sabemos que Jonás recibió una responsabilidad y un llamado y él quiso huir de esa responsabilidad. Así que aprendemos del peligro y todo lo que implica ese peligro de huir. Segundo, la tentación hacia el patriotismo egoísta y el fanatismo religioso, cosa en la que podemos caer, nuestro nacionalismo y el amor demasiado extremo hacia nuestra cultura, impidiendo así que por proteger nuestra cultura, nuestra fe, no seamos los portadores del mensaje a quienes necesitan escucharlo. La tercera cosa es el empleo de hombres imperfectos como canales de la verdad. Pues si hay algo que vemos, podemos aprender de Jonás, es que Dios usa gente imperfecta, porque Jonás es un ejemplo de un profeta bastante imperfecto y sin embargo Dios decide que ese es el que quiere usar, y le vemos todos los defectos a Jonás, todos los errores que comete. Aún es un hombre de Dios porque lo hemos reflejado en algunas cosas, pero también vemos tantas carencias que tiene él en su vida personal, y aún así Dios no está llamando gente perfecta, Dios está llamando gente imperfecta a la cual Él va, yo diría, a perfeccionar para que sean canales de la verdad. ¿Verdad? No nos usa de cualquier manera. O sea, es como si al final Dios sabía que Jonás, hasta que no pasara por el proceso del pez, no iba a poder ser útil. Entonces Dios sabe que en ese proceso iba a ser perfeccionado para la misión. Y lo último, la grandeza de la misericordia de Dios. Es decir, la misericordia de Dios se extiende sobre quien no la merece. Eso nos supera a los hombres. Cuando los hombres creemos que a nuestro criterio alguien merece o no merece hasta cierta medida gracia y favor, y hay gente a la que decimos, esta gente ya no, esta persona ya no, este ya cruzó todo, este fuera con él. Y el Señor aún así, su criterio de grandeza en la misericordia es tremendo. Si hay algo que aprendemos de Jonás, en el libro de Jonás, no de Jonás mismo, pero en el libro de Jonás, es este cuarto principio, lecciones espirituales. Bueno, vamos a hablar del profeta y el mensaje. Vamos a decir que en este libro de Jonás encontramos como protagonista a un profeta, a un hombre. Recuerda que no estoy dictando. Que en contra de sus deseos es enviado por Dios. A cumplir una misión fuera de Israel. En Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. El trabajo de Jonás era, o el arduo trabajo, el arduo cometido que tenía, era anunciar a los habitantes de Nínive que en un periodo de 40 días la ciudad sería destruida. Por Dios, por supuesto, ¿no? Y debía llamarlos al arrepentimiento. Bueno, si ya escribieron todos, entonces miremos lo que hemos escrito un momento, ¿vale? Entonces vemos que Dios llama a un hombre, a un profeta, y es muy importante esta frase, en contra de sus deseos. Y es enviado por Dios a cumplir fuera, que es otra parte importante, fuera de su nación, a Nínive, que podríamos declararlo como los enemigos de Israel. Y Dios lo envía a publicar juicio, pero también arrepentimiento para salvación a sus peores enemigos. Y el mensaje es que por 40 días él tiene que ir por las calles de Nínive, por 3 días, pero en un término de 40 días, si ellos no se arrepentían, entonces la ciudad sería destruida. El número 40 tiene un significado especial en la Biblia. Se usa en varios contextos el número 40. Pero el número 40 determina tiempos claves y muchas veces determina o nos enseña o nos habla acerca de la prueba. Por ejemplo, cuando el Señor envió el diluvio, los días que llovió fueron 40. Cuando Moisés tuvo que huir de Egipto y estar en el desierto y ser pastor de ovejas fueron 40 años. Yo solo estoy mencionando algunos casos. No quiere decir que no sean todos los casos que hay en la Biblia. Solo para que ustedes vean la importancia del 40. Luego, más tarde, cuando Moisés ya emprende el viaje y es llamado por Dios al monte Sinaí a recibir la ley, Moisés sube y está con Dios 40 días. Los israelitas vagaron por el desierto 40 años. Cuando Jezabel persiguió a Elías y Elías tuvo que ir a esconderse, estuvo escondido en la cueva 40 días. Cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto, fue llevado por el Espíritu Santo en Mateo 4:2, Lucas 4:2, cualquiera de esos pasajes narra la misma historia. El Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado por Satanás. Y ese periodo de tiempo de tentación fueron 40 días que no ayunó, ni comió, ni bebió nada y fue tentado. Y después de que Jesús resucitó, antes de ascender a los cielos, que se le apareció a muchos para que lo vieran, a las mujeres, a la entrada del sepulcro, a los discípulos de camino de Emaús y varios, dice la escritura que por 40 días él estuvo apareciéndose, hasta que finalmente hace la ascensión al cielo, que sus apóstoles lo ven y les da la comisión en Hechos capítulo 1, ellos con los ojos puestos en él asciende al cielo, 40 días. Entonces, interesante, ¿no? Porque el número 40 tiene un significado especial, o sea, no es, hay números. Entendemos que hay un concepto de numerología en la Biblia, aunque no creemos tampoco que todo funciona a través de números, pero sí los judíos y yo creo que Dios mismo ha usado el tema de los números para transmitir mensajes y dar significados y valores a las cosas, ¿no? Y así como el 7 representa a Dios y es número de perfección, así el número 40 representa estos eventos y representa lo que he mencionado, la prueba, momentos decisivos y claves. Entonces es interesante porque precisamente el mensaje para Nínive era que si no se arrepentían en término de 40 días vendría el juicio, ¿no? La narración del libro, vamos a continuar, propone a Nínive como un paradigma del pecado. Entonces, lo que vemos en la historia es que a los ojos de Dios la maldad ha crecido en ese lugar. Hasta el punto que Dios ya ha decretado un castigo inminente para ellos. Capítulo 1, versículo 2. Vicente, ¿lo lees, por favor? No sé si percibís esto que al meditar en el libro es como que los hombres piensan que cada uno puede vivir como se le dé la gana y no pasa nada. O sea, Dios no hace nada. Dios no ve. O Dios se mete solamente con la gente que está en la iglesia y los demás, cada quien hace lo que quiere. Pero el Señor es el dueño de la tierra y su plenitud. Y Él ve a todas las naciones. Y Él ve la condición de todos los pueblos. Y me da la impresión cuando leo este pasaje, o me da la claridad de este pasaje más bien, que llegan momentos donde naciones llegan como un límite, como que llega hasta que uno dice hasta aquí y ya no más. Y entonces Dios hace algo, Dios hace algo para intervenir en una nación, Dios hace algo para cambiar el destino, el rumbo de una nación. Por eso nosotros, los hijos de Dios, no podemos ser como ignorantes espirituales de las circunstancias que empiezan a ocurrir alrededor en nuestras naciones, en nuestro país, en España o en otros países. Y si nosotros oramos, tenemos que orar en consecuencia con la voluntad de Dios, pero también con la realidad que vive nuestra nación. Entonces Dios vio lo que estaba ocurriendo en Nínive y Dios decide intervenir en Nínive. Dios decide aplicar un juicio, pero decide dar una oportunidad antes del juicio. Y esa oportunidad se llama Jonás. Solo que la oportunidad no tiene ganas de ir. La oportunidad no le apetece ir porque ha analizado las circunstancias y dice, esa gente no se lo merece, yo no voy a ir. Y esa es la actitud que toma Jonás. Quiero explicarles por qué, y esto no sé si lo voy a dictar o ustedes mismos tomen notas. ¿Por qué Jonás no quería predicarle a la gente de Nínive? No era simplemente porque era un caprichoso, que no le apetecía, no le daba ganas de hacer el viaje porque era muy complicado, no, no. Jonás no solamente sabía que los ninivitas eran sus enemigos, sino que al entender el contexto de quiénes eran los ninivitas, comprendemos que eran una nación cruel. Los ninivitas eran una nación cruel, despiadada, sangrienta. De hecho, los ninivitas habían atacado en varias ocasiones a Israel y habían matado y saqueado la tierra. Y algunos de los estudiosos de Jonás y de su época y su historia llegan a pensar lo siguiente, que es importante que lo anoten, que incluso es posible que Jonás hubiera sufrido la pérdida de alguna persona amada o de su familia cercana a él en esos ataques. De hecho, en su tiempo, a la nación a la cual se le dio el nombre de la nación más cruel sobre todas las naciones fue a los ninivitas, a los asirios. Entonces, este es el tipo de personas a las que el Señor le dice, estos que han venido, estos que han saqueado, estos que han matado, estos que han hecho tanto daño, ahora el Señor me dice que yo vaya y les hable a ellos. Y es en ese contexto donde necesitamos entender a Jonás. Porque a veces entendemos a Jonás como un niño caprichoso que simplemente no le apetece ir. Pero no, es alguien que ha sufrido la violencia, el daño. Ustedes saben que hoy en día vemos muchos puntos de violencia en la tierra, imagínate, de un grupo tribal contra otro grupo tribal y resulta que este ha matado a los de este y este los de este y ahora no se quieren, no se pueden ver ni en pintura y de repente la salvación llega a uno y dice, háblale a los de allá. ¿Cómo voy a hablarle a los de allá? No. Eso, lo único que se merecen es la muerte. Sin embargo, Dios provoca eso y Dios provoca eso en un hombre que se llama Jonás para que Jonás lo haga, ¿no? Entonces eso nos ayuda a entender la gravedad de las circunstancias que vivía Jonás, y es por eso que podemos entender que él intentaba zafarse de la responsabilidad que le había sido asignada. De hecho, es por eso que en el versículo 3 del capítulo 1 él decide ir hasta Jope y abordar un barco hacia Tarsis Y sabemos que Tarsis estaba en la dirección opuesta de donde estaba Nínive. Porque claro, si no nos paramos en la geografía, nosotros pensamos, qué obediente, salió rápido a coger el barco para obedecerle a Dios. Pero la Biblia nos cuenta que él fue rápido a montarse en un barco, a irse para el lado contrario que Dios le dijo que fuera. Que él no quería ir a hacer ese trabajo. Y toma entonces el barco rumbo a Tarsis. Con respecto a esta resistencia de Jonás, podemos compararlo con otros profetas del Antiguo Testamento. No podríamos decir que Jonás es el único que fue rebelde con Dios. Jonás no fue el único que fue rebelde con Dios o que le costó y que quería resistirse a la misión que Dios le encomendaba. Profetas como Moisés, ¿se acuerdan cuando el Señor lo llamó a Moisés y no querían ir? Señor, manda a otro, Señor, manda al que has de enviar, Señor, tengo fácil palabra, todas las excusas. Elías también, que dijo, es que soy el único que no ha hablado. No saques excusas, eso no es verdad. Jeremías, ¿se acuerdan? Es que soy niño. Tú no eres niño, tú a donde yo te mande tú vas a ir y vas a decir lo que yo te diga que digas. Y otros apelaron a posibles razones de incompetencia, debilidad, temor, y trataron al igual que Jonás de evitar la responsabilidad que Dios quería cargar sobre los hombros de ellos. Pero probablemente sí podemos decir que Jonás fue el profeta que con mayor determinación mantuvo su resistencia. Qué triste, ¿no? Que Dios tenga que trabajar con la resistencia nuestra, ¿no? ¿Cuántos han sentido eso? Que el Señor los está llamando a algo y nos cuesta y a veces nos resistimos una, dos, tres veces, casi como el Señor. Terminamos metidos en las cosas porque el Señor nos puso, pero nosotros nos hemos resistido. Yo levanto mi mano. Hay muchas cosas que el Señor me ha puesto ahí en un escenario que yo no quería estar y estoy. Y el Señor dice, ahora te voy a dar la unción, la gracia. Pero a veces ni con eso uno dice, yo no quisiera que me des la unción y la gracia, quisiera que me saques de aquí y pongas a otro, ¿no? Como Moisés, manda al que deberías enviar a una persona más capaz, a una persona con más carácter, a una persona con más gracia, con más talento, a una persona con más unción, a una persona con más madurez, una persona, otro. Pero Dios tiene otra óptica con la que Él nos ve. Eso está clarísimo. Cuando el Señor ve a Jonás, está claro que nosotros vemos a un Jonás de una manera, pero Dios lo ve con otros ojos. Por eso Dios cree en Jonás a pesar de todo, ¿no? Y me parece increíble, si Jonás tiene tenacidad para resistirse a Dios, me sorprende la tenacidad de Dios para insistir en coger a un Jonás que no quiere y decir, no, tú eres, determinarse en que decir, tú eres al que yo quiero usar y no a otro. Eso me sorprende mucho del libro, ¿no? Entonces Jonás decide obedecer, pero con enojo. De hecho, nos estamos saltando un poquito la historia, ¿no? Estamos un poquito en desorden aquí. Estamos hablando de cuando decide al final, porque no es que decide al principio, ¿no? Pero estamos analizando más el carácter del profeta que por el orden cronológico de la escena de la historia. Ya sabemos que al final, que la escena, perdón, transcurre que estando en el barco Dios levanta una gran tormenta y entonces todos los marineros se desesperan y quieren saber por qué están viviendo esa experiencia y deciden echar suertes para ver por culpa de quién está ocurriendo eso, y las suertes caen sobre Jonás. Y entonces él confiesa que él es siervo de Dios, pero que está en desobediencia. Y ellos dicen, entonces, ¿qué hacemos? Y entonces él le dice, si ustedes quieren que esto acabe, échenme al agua y la tormenta cesará. Y dice que Dios había preparado un gran pez, entonces cuando ellos tiraron a Jonás a las aguas, automáticamente cesó la tormenta y el gran pez tragó a Jonás, ¿no? Anecdóticamente sabemos que la Biblia no dice en ninguna parte que es una ballena. Eso es simplemente esto que estoy haciendo, es como para preparar el escenario para poder continuar en la historia donde estamos. Y el gran pez lo traga y él está durante 3 días en el vientre del pez hasta que pasa un proceso de trato con Dios allá, y él se quebranta y le dice a Dios: voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Y entonces el pez lo lleva hasta la orilla. El pez se convierte en el barco que lo lleva a la orilla donde él tenía que haber navegado, no hacia donde él quería navegar, sino hacia donde él tenía que haber navegado, y ahí lo escupe listo para que vaya a la ciudad donde tiene que compartir el mensaje. Y es ahí donde entra a la ciudad y empieza a pregonar el mensaje, y el mensaje llega hasta los oídos del rey y se arrepienten, y el rey declara ayuno desde los más importantes hasta las bestias, los niños y todo el mundo. Declara que todo el mundo se arrepiente en Nínive, y entonces el Señor se arrepiente del juicio que iba a hacer sobre Nínive, los perdona. Jonás sale, pero no sale feliz de haber conseguido la misión que Dios le encargó, sino que sale con rabia, porque sale diciendo: yo sabía, por eso yo no quería ir, Señor, porque yo quería que predicarles y que esa gente no se arrepintiera. Y entonces se subió a la montaña porque él creyó que no se iban a arrepentir o que iban a volver a las mismas, y entonces se sentó allá para esperar ver cuando caía el fuego para quemarlos. Eso era lo que él quería, que ellos murieran. Increíble, portador de un mensaje del cual ni él mismo estaba convencido. Y se sienta allí en la montaña para ver cómo cae el fuego, y no cae fuego, y eso le da mucho enojo a él. Y bueno, ahí aprendemos el calabacero que crece y el Señor lo hace morir, y primero le da sombra porque el sol lo está pegando muy duro ahí en el desierto a él, y él empieza como a renegar, pero Dios hace que crezca y le dé sombra. Y se duerme, y cuando por la mañana amanece seco el calabacero, entonces él empieza a decir, está renegando de por qué se le murió el calabacero, y le dice el Señor la gran lección, ¿no? Oye, pero tú estás triste porque se murió una plantita, y no estás triste porque aquellos estaban muriendo. Si a ti te duele que se muera una planta, ¿cuánto más no me va a doler a mí que los que están en aquella ciudad están muriendo sin encontrarme? Y ahí termina la historia. No termina con una historia de un profeta arrepentido diciendo: ahora lo entiendo, Señor, perdóname. No, nos termina una historia inconclusa donde quedamos sin saber si reflexionó, si cambió, qué pasó. No sabemos. ¿Ok? Ese es el panorama general del libro. Y ahora volvamos donde estamos. Apuntaron todo eso, ¿no? Me va a llevar el ordenador. Bueno, probablemente entonces, como dije, Jonás fue el profeta que más se resistió para predicar el mensaje que el Señor le encomendó, y cuando aceptó lo hizo con enojo, porque él estaba dolido de que los ninivitas se convirtieran de su mala conducta. Estas ya necesitan tomar apuntes ahora sí, ¿verdad? Él estaba dolido de que Dios le diera una oportunidad a los ninivitas de que se convirtieran, y él no quería que Dios se arrepintiera del mal que había determinado hacerles, o sea, del juicio que había determinado ejecutar sobre los ninivitas. Capítulo 3, versículo 10. Fijaros en estas características de Jonás. Unas características que le puedo mencionar de Jonás. Primero, Jonás no tuvo miedo de confesar su nacionalidad y su fe. Capítulo 1, versículo 9. No lo vas a leer. Capítulo 1, versículo 9. ¿Te acordáis? Allí en el barco, cuando preguntan, y él dice, yo soy del pueblo de Israel, yo creo en el Dios vivo. Algunos les da miedo hablar del Señor y de quién creen y de qué país son, como que les da miedo. Pues imagínate, a Jonás no le dio miedo eso. La segunda cosa que vemos increíble en Jonás, versículos 11 y 12 del capítulo 1, es que a Jonás no le da miedo ofrecer su vida para salvar a otros. Mira, es capaz de hacer cosas difíciles, como decir, esto está ocurriendo en este barco por culpa mía, tírenme al agua. Si yo tengo que morir, yo tengo que morir. Qué valiente, ¿no? ¿No habéis pensado eso? Qué valiente fue. Nosotros sabemos que Dios había preparado un pez. Él no sabía. Él solo dijo, echarme al agua porque es culpa mía lo que está pasando. Pero él no está diciéndole al Señor, me arrepiento y ahora te voy a obedecer. No, él está dispuesto a exponerse en mostrar su identidad. Él está dispuesto a morir. Sin embargo, no está dispuesto a ir a predicar el evangelio donde Dios lo mandó. Y la razón es por esta, porque parece que había algo que él no soportaba, ir a perder su prestigio de profeta. Jonás temía quedar mal ante los ojos de los israelitas. ¿Lo habían pensado? Eso era lo que más temía él, quedar mal delante de los ojos de los de su pueblo, que dijeran, tú vas a ir a hablarles para que Dios los perdone a los de allá. Y él no se imaginaba contándole a la gente de su pueblo que él sí iba a ir a hablarle a los enemigos y a salvar a los enemigos. Él dijo, prefiero que me pase lo que me tenga que pasar antes de que primero yo lo haga y segundo que los demás se enteren de la misión que Dios me entregó. Y por eso él consideraba que su misión, la misión de él consideró en sí mismo que la misión que Dios le encargó había sido un fracaso. ¿Por qué? ¿Por qué, Nicolás? Porque se convirtieron y él pensaba que la misión, o él anhelaba en su corazón que la misión era publicar juicio y que se cumpliera el juicio. Y él, todo el tiempo, Dios fue muy claro, pero él quiso escuchar lo que quiso escuchar, que Dios solamente quería dañar a sus enemigos. En esa misión sí me apunto, pero en la misión de salvar, no. Capítulo 4, versículos del 1 al 3. Hay otra característica en Jonás. No solamente tenía miedo a perder su imagen, su prestigio, sino que en Jonás vemos como un cuadro, un ejemplo de lo que es un israelita estrecho de visión. Y ya te lo voy a explicar. El tiempo se ha ido, o sea que vamos a tratar de acabarlo lo más rápido. Entre menos tenga como que dictar, más rápido. Mira, estrecho de visión, ¿por qué? Porque sabemos que los israelitas se creían la élite. Ellos creían que ellos eran el pueblo escogido de Dios. De hecho, lo eran. Pero eran escogidos con el propósito de ser luz a las naciones. Como ellos no fueron luz a las naciones, el Señor les quitó ese derecho y se lo dio a la iglesia para que la iglesia haga lo mismo. Sea luz a las naciones. Si la iglesia no es luz a las naciones, igual el Señor nos tomará cuentas, como a Israel. Por eso algunos hemos salido de nuestras naciones a otras naciones y espero que salgamos de Alicante y de Amor Fraternal a otras naciones y llevemos a Cristo a esas otras naciones, porque el Señor ama a las naciones. Sin embargo, este pobre israelita, estrecho de miras, de visión, pensaba solamente como israelita. No pudo pensar como un profeta de Dios, pensó como un israelita, y como un israelita pensó, somos la élite, y mucho menos le vamos a predicar a estos miserables y crueles ninivitas. Gente muy mala. Nosotros sabemos que hoy en el mundo hay gente muy mala. Están en todas partes. Pero a veces salen las noticias. ¿Os acordáis de estos en África que secuestraron a las chicas y que teníamos los carteles por todos lados invadiendo, devolvernos a nuestras chicas y todo eso? ¿Os acordáis de eso? Y algunos habéis visto el vídeo de, ¿cómo se llama estos vídeos que tenemos nosotros de avivamiento y de transformación? Transformaciones, exactamente. Hay uno de Ruanda, ¿os acordáis? De la violencia de Ruanda. Y cuando el Señor vino a traer a esta gente tan violenta el perdón, y uno dice, Señor, ¿tú cómo puedes traer perdón al que se arrepiente y al que no, Dios le trae juicio? Pero Dios está moviendo las naciones, hermano. Lo que pasa es que uno a veces está aquí metido en su burbuja de su vida personal y de Alicante. Dios está moviendo en la tierra. Entonces era un israelita estrecho de visión. De allí entendemos que Dios no hace, en esta historia entendemos que Dios no hace diferencia entre un ser humano y otro. Esto es lo que el profeta no entendió. Dios no hace diferencia entre un ser humano y otro. Nosotros somos la iglesia, ahora nos creemos y de hecho somos el pueblo de Dios. ¿Pero qué pasa con la iglesia? Puede caer lo mismo que Israel. Ah, nosotros somos la iglesia, ya están todos ellos. No les quiero ni hablar. Yo prefiero vivir mi fe aquí, tranquilo, mis cosas. Puede ser por muchas razones, pero todas equivocadas, porque Dios no hace diferencia. Dios le muestra a Jonás que Dios no hace diferencia entre un ninivita y un israelita. Dios ama al ninivita y Dios ama al israelita. Por eso coge a este israelita que no quiere salir a los ninivitas y los lleva para demostrarle que Dios quiere también salvarlos a ellos. No hace excepción de personas. No hace diferencia. Entonces él no logra entender. Capítulo 2, versículo 1. Jonás entonces tiene una incapacidad de comprender la universalidad del amor de Dios. Todos, tanto judíos como gentiles, somos objeto por igual de la misericordia de Dios. No nos dio tiempo, estamos terminando ya casi, pero no nos va a dar tiempo de leer el libro. Yo les pido por favor que luego lean realmente el libro y miren los pequeños detalles, porque por ejemplo la oración de Jonás en el vientre del pez, hay muchas cosas que aprender allí, las palabras, las actitudes. Estamos tratando de reflexionar algunas cosas generales del libro, entendiendo yo que la mayoría comprendemos la historia y por eso también he hecho como un recuento rápido de toda la historia del libro, pero estaba mencionando solo algunos aspectos generales. Por ejemplo, vamos a cerrar con esta idea, ¿no? El libro tiene un valor simbólico muy importante respecto al Nuevo Testamento. Porque Jesús, en Mateo 12:40, usa una expresión que es la señal de Jonás. ¿Puedes leerlo, Vicente? En el 12:40 de Mateo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días. Jesús dice entonces que la única señal que Él va a darles es la del profeta Jonás. Y nosotros vemos un símbolo profético de la muerte de Jesús en los 3 días que Jonás está en el vientre del pez, del gran pez, y también vemos un símbolo de la resurrección de Jesús cuando el pez lo expulsa después de los 3 días y él como si volviera a salir de la vida. De hecho, una de las expresiones que él usa ahí es como si él hubiera estado muerto, ¿no? Las expresiones que él usa en sus oraciones allí dentro del pez es como si él hubiera muerto ahí dentro del pez. Y luego es expulsado a la vida. Entonces es simbólico, es precioso cuando lo comparas con lo que Jesús hizo, ¿no? Ok, terminemos con esto, el esquema o el bosquejo del libro. Primero, Jonás huye de Jehová. Capítulo 1, versículos 1 al 16. Segundo, Jonás huye de Jehová, capítulo 1, 1 al 16. Segundo, oración de Jonás. Capítulo 1, 17. Hasta el capítulo 2, versículo 10. Tres, Nínive se arrepiente. Capítulo 3, versículos del 1 al 10. Recordé cuando el Señor Jesús decía que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, ¿no? Nínive se arrepiente. Capítulo 3, versículos del 1 al 10. Y 4, el enojo de Jonás. Capítulo 4, versículos del 1 al 11. Bueno, aunque no pudimos leer el libro, creo y espero que todos han logrado tener una visión general, un panorama general del libro, del carácter de Jonás, de por qué Jonás estaba enojado al final. Lo entendemos, ¿no? ¿Por qué se llama que Jonás está enojado? Porque Jonás quería juicio y el Señor perdonó a esta gente. Y vamos a dejarlo ahí. Entonces, en la próxima clase vamos a ver Miqueas. Y las siguientes vamos a ver Zacarías y Malaquías. Y ya saben que para el día 30 es que me tienen que entregar, domingo 30 me tienen que entregar el trabajo de 12 páginas, más conclusiones, más bibliografía, más portada, más de los profetas de, ¿cuáles son? Nahum, Habacuc, Sofonías y Ageo. 3 páginas por profeta, 4 profetas, o sea, 12 páginas. Letra 16, no señor. Vamos a orar al Señor hoy. Bueno eres, Señor, bueno eres, Señor. Dios que amas las naciones, Señor. Dios que amas a España, Señor. Dios que amas a Europa, Señor. Que amas a África. Que amas Latinoamérica, que amas los Estados Unidos, Señor. Que amas Asia, Australia, Señor. Que estás moviendo en todas las naciones. Dios, que eres inmensamente grande, Señor. Y haces cosas más allá de lo que comprendemos o podemos entender. Nosotros en nuestra pequeñez queremos aprender lecciones de Jonás, de lo bueno y lo malo. Queremos ser hallados dóciles y obedientes, Señor, al llamado. Queremos no huir en dirección opuesta a tu llamado, Señor. Queremos ser portadores de tu mensaje, cualquiera que sea el mensaje, Señor. Y queremos estar listos y preparados, Señor. Limpia nuestras vidas y permite que estas lecciones de esta escuela bíblica puedan cimentarse en nuestra vida para ser útiles a la hora de compartir, de enseñar, de transmitirle vida a otras personas. Gracias por haber traído a cada uno de nosotros hasta esta clase, porque cada uno era importante y con cada uno tienes un propósito al escuchar tu palabra. Y ahora ruego, Señor, por la bendición de regreso a nuestras casas, que nos cubra y que nos guíe, Señor, en nuestro camino, en el nombre de Jesús. Amén.